Tiene la palabra el diputado Sergio Whisky. Gracias, señor presidente. Hoy es la primera vez que estoy hablando en esta Cámara, lo cual es un honor. Quiero decirles que soy parte de una generación que nació a la vida política argentina con la Guerra de las Malvinas, con 16 años. Como muchas otras veces, de la mano del discurso facilista y perverso, escondido detrás de causas nobles, nos llevaron siempre a lugares de derrotas seguras. En esos lugares estuvieron las provincias, y la provincia de Río Negro hizo carne de lo que significa ser provincia, del origen de la palabra provincia, que es el territorio vencido. Porque en los últimos 4 años, nuestra provincia tenía que venir cada 3 meses o cada 6 meses a renegociar una deuda. Y si no lo hacía, era castigada. Porque en esa provincia, en el valle, en el alto valle de nuestra provincia, donde están los productores de fruta, donde hay 35.000 hectáreas en producción, donde hay 2.300 productores, hace 4 años que se vienen endeudando y quebrándose. Esos productores, que lamentablemente no le alcanza toda la ayuda que le dimos desde diciembre hasta ahora, pero sepan que hoy nos están pidiendo que le resolvamos una deuda que hace 4 años, una deuda en la AFIP, que hace 4 años en algunos casos, productores de 20 hectáreas, era de 100.000 pesos. Hoy llega a 1.200.000 pesos. No fueron los fondos buitres que le pusieron esos punitorios, esos intereses. Fue el propio Estado, Estado que nosotros no gobernábamos. En ese mismo valle está la ciudad de Chipoleti. En esa ciudad, 1 de cada 4 ciudadanos de Chipoleti viven en tomas y no las generamos en estos 100 días. Años y años de desarrollo. En esta misma provincia tenemos a Bariloche, que el último tendido eléctrico que le lleva electricidad es del 88. No se ha desarrollado más redes eléctricas. Esa misma ciudad hace más de 5 años que está esperando la construcción del gasoducto para que le dé gas a más de 8.000 domicilios de Bariloche. En ese mismo lugar, en un símbolo de Argentina, en la recorrida que hizo el presidente en el INVAP, los investigadores, los constructores de los satélites le pidieron al presidente que arreglemos el problema de los holdout, porque no pueden conseguir las garantías internacionales para la construcción de los nuevos satélites que necesita Argentina. Y siguiendo con nuestra provincia, hoy lo nombraron también, hace más de 4 años que la minera de hierro en Sierra Grande está con un déficit de 14 millones por todas las políticas de cerrojos, de cepos, de desincentivos a las economías regionales. Sierra Grande, que se cerró en los 90, que se volvió a abrir ahora, pero hace 4 años que está en una crisis severísima. Y es tan grave la crisis que ni la infraestructura básica, que le tiene que dar 25 litros por segundo para poder transportar el hierro a los barcos, no lo tenemos, porque el Estado no invirtió ahí, porque no pudo. Esta misma provincia, que empezó a construir una ruta de 600 kilómetros hace 20 años, recién llevamos 300 kilómetros. y no la pudimos terminar. Esta misma provincia que hace 10 años empezó a construir la Ruta 22, recién lleva 80 kilómetros. Se metió plata como uno no se puede ni imaginar. En ese lugar donde está la Ruta 23 es la meseta. Es la meseta en el lugar más desolado de nuestra provincia. Hace 5 años atrás teníamos 2 millones de cabeza ovina. Hoy tenemos menos de 300.000. Esas son las economías regionales. Esos son los números. Y atrás de esos números hay gente. Y atrás de esa gente hay mucho sufrimiento. Y no estoy hablando todavía de si esto lo va a provocar la famosa terminación del cerrojo. Creemos firmemente, así como creíamos firmemente, que levantar el cepo iba a resolver muchas economías regionales, parte de las soluciones de las economías regionales, el cerrojo también va a liberar a la producción y al empleo. Estamos convencidos de eso. Pero estamos convencidos que no es la única medida. Vamos a necesitar más esfuerzo entre todos, porque en estos conflictos siempre que paga el pato es el más débil, el más vulnerable. Sabemos y estamos muy contrariados de tener que pagar esta sentencia judicial, que no la generamos nosotros, como dijeron mis colegas de banca. Pero también sabemos, como hay otros colegas de otras bancas, está nuestro gobernador de nuestra provincia, que a pesar de no pertenecer a nuestro espacio, pidió públicamente el acompañamiento para salir de esta situación, porque es necesario, porque lo necesitamos. Por eso yo voy a dar mi voto afirmativo al proyecto de mayoría. Gracias, señor diputado.